Bueno, yo os propongo que comencemos por la primera. Jess, hay que hacer los silencios. No sé si te lo hemos contado esto. No, claro, por eso. Ah, amigo. Me quedé en silencio. Ya tenemos la primera toma falsa, ¿vale? Primer capítulo de la temporada 1. Pues empezamos, ¿no? Porque es... espérate, empiezo de nuevo. ¿Y qué noticias tenemos hoy? Vale, corto aquí, ¿vale? Sí, eso ha sido un error. A ver, silencios como... Ya le he cagado, ¿no? Vale. Toma falsa. Siempre aparezco en una toma falsa. Esta es... Pues venga, ya está. Apa. Una forma un poco rara. ¿Sabéis de qué va esta sección, no? No. Oye, yo tengo aquí una lista, vaya tela. Yes. Uy, perdón. Bienvenidos otra vez a Birras y Bits, un podcast de software libre y GNU Linux. Hoy es nuestro segundo capítulo de la primera temporada. Hoy tenemos muchas cosas de las que vamos a hablar. Primero, como siempre, vamos a hablar un poco de las nuevas noticias, de las noticias de los últimos 15 días. Hoy en el debate vamos a hablar sobre las redes sociales en los blogs de GNU Linux y software libre. Luego Eugenio nos hablará de un poco de la historia de C, del lenguaje de programación. También hablaremos de cómo la creación de USBs botables. Y luego tendremos también una pequeña historia del Hack Meeting en la península ibérica. Y bueno, acabaremos con las otras secciones que ya os comentaremos. Vamos por el turno de presentaciones. ¿Qué tal, Eugenio? Muy bien, aquí disfrutando una muy buena tarde-noche en Barcelona, con muy buena compañía y un muy buen té, porque hoy no es día de birra. También nos acompaña Jess de Diario de una Linuxera. ¿Qué tal estás? Muy buenas, bien, ¿qué tal tú? Yo estoy bien. Luego tenemos a Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal por allí, por Vallecas? No, ya vuelvo a estar por casa. Ahora estoy ya cerca de Lavapiés. Y nada, bueno, lo que es un domingo de estos otoño. Ahí muy romántico y muy poético. Y bueno, también os acompaña yo, que soy Jesús de Portal Linux. Empezamos con las noticias, ¿no? También tenemos aquí en la sala Rubén Santos, un gran compañero, una de las personas que posiblemente más sepa de distribuciones no mainstream de GNU Linux. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y bien, ¿qué novedades tenéis hoy? ¿Qué noticias tenéis? Vamos cargaditos de noticias, vamos cargaditos. Tengo entendido que falta una semana para el Hack Meeting en Donostia, ¿no? Sí, bueno, hablaremos extensamente de Hack Meeting en la sección de Boletín Hacktivista. Y bueno, sí, queda una semanita. De momento hay pocos nodos, pero eso suele ser normal. Cuando queda una semana, se empiezan a rellenar la lista de nodos. Hay, de momento yo sé, creo que aún no están apuntadas, pero yo sé, porque me he enterado, que habrá una charla sobre, no sé si lo voy a pronunciar bien, sobre LaTeX. ¿Cómo se pronunciaba, Eugenio? Se pronuncia LaTeX. LaTeX, eso, es verdad, LaTeX. Pero tranquilo, que LaTeX y punto LaTeX o como quieras. Mi LaTeX me gusta más, pero ya, esos son gustos. Y luego también hay una charla sobre algo de matemáticas y geometría. algo así, no me acuerdo muy bien cómo era. ¿Se sabe si van a estar en streaming o algo para los que no podamos ir a la Jamitil? Sí, han montado una radio que supongo que se irán emitiendo las charlas. Eso tengo que mirarlo también. Ya seguramente haga algún tweet y algún Twitter a las redes sociales de Birras y Beats anunciando de eso. También hay la noticia de que KDE ha cumplido 20 años, que no son pocos. No sé cuántos años. ¿Cuántos años tiene Genome? Tiene un año menos. Hasta en eso le supera. Es que es increíble lo bueno que es este escritorio. Tiene un año menos porque, si lo recordáis, GNOME fue la respuesta de la FSF y del proyecto GNU a KDE, porque KDE en ese momento pues usaba Qt, que no era completamente libre, etcétera, ¿no? Esa es la historia. Bueno, pues un 14 de octubre de 1996, Matías Etlich anunció por correo pues que estaba creando un escritorio libre como alternativa a entornos Unix que eran privativos como el CDE, que yo no lo he usado nunca, pero ahí está. Y bueno, qué decir de KDE, ¿no? Pues está ahora on fire con KDE Plasma, que es la nueva versión de KDE, que bueno, es un poco un volver a empezar, ¿no? Porque con KDE 4 llegamos a un momento que era todo estable y ahora estamos otra vez un poco como en los inicios de KDE 4, pero bueno, todo irá mejor seguramente. ¿Me permites un comentario deportivo? Bueno, con deportividad, perdón. Como gnomero radical, le deseo un muy feliz aniversario a KDE y que ojalá que, bueno, que sigan y que, bueno, que es muy importante. KDE ha sido muy importante, seguirá siéndolo. Desarrollan tecnología impresionante y, bueno, o sea, más allá de lo que uno usa, hay que reconocer los grandes proyectos por lo que son. Y realmente mola lo que están haciendo con el QML, con un montón de cosas y la verdad, adelante. Feliz cumpleaños. Te acabarás pasando a KDE. Esto queda ya por audio y por escrito. Lo dudo. Ya veremos, ya. Bueno, hablando de grandes proyectos, pero también de grandes personas, tenemos una noticia muy interesante, que es que a Richard Stallman se le ha otorgado el doctorado honoris causa por la Universidad París 6, Pierre y Marie Curie, por su labor en bueno, no solo en la programación, sino también en la filosofía en torno a la programación. Siempre es una alegría saber que, bueno, que se reconoce la labor de personas como estas, también desde el sistema académico más estándar, ¿no? El sistema académico que siempre sigue un poco los movimientos sociales un poco por detrás, nunca está a la vanguardia, pues está muy bien que haga este reconocimiento. Bravo, bravo por Stallman. Se lo merece, muchas felicidades. No, y bravo por la Universidad Pierre y Marie Curie, porque no es usual esto, no es usual, ¿eh? Bueno, pues la NSA pudo haber troyanizado los números primos para descifrar tus comunicaciones, ¿oíste? Claro, pero aquí en... ¿Dónde va troyanizado? ¿En el tema de los generadores de números primos? ¿A los matemáticos los ha engañado? La noticia es muy técnica. Lo que he entendido yo, que no soy un experto, es que ha troyanizado la generación de números primos. Los números primos no se pueden troyanizar, es una cosa matemática. Más bien los generadores, y que realmente los generadores, incluso los libres, por cuestiones de hardware, entiendo yo, generan una fracción ínfima de los números primos que podrían generar. Y eso, claro, es un problema porque reduce la cantidad de claves posibles que se generen para un cierto algoritmo. Es lo que he entendido yo, ¿eh? No soy un experto. Hablando de problemas de seguridad, no es que se haya descubierto, sino que se ha parchado una vulnerabilidad en el kernel Linux. Una de estas vulnerabilidades con nombre divertido, página web y también cuenta en Twitter, que es Dirty Cow, ¿no? El nombre es vaca sucia, Dirty Cow, de hecho el logo es una vaca sucia, pero realmente es por COW, que es Copy and Write, que es una forma de implementar el acceso a memoria y también la lectura en memoria. La noticia básicamente es que la vulnerabilidad fue parcheada, pero es una noticia que, perdón, es una vulnerabilidad que lleva 11 años en el kernel, que tuvo en su momento un parche, pero que fue rechazado por Torvalds y que tan solo ahora se ha parcheado. Es una vulnerabilidad grave, muy grave, que permite que cualquier proceso local pueda acceder a memoria que es del superusuario y por tanto poder ejecutar encriptar código con privilegios de superusuario. Y eso ya sabemos que es muy, muy peligroso. A mí lo que más me gusta de esta noticia es la web donde está explicado todo esto, que tiene una tienda con merchandising, con el logo de la vaca y tal, y que hay una taza que vale $3,000 y demás cosas, que supongo que serán para hacer donaciones, pero es que es una tienda bastante bizarra, porque hay pines a $2,000 y cosas así, muy raro. Bueno, pues el clon libre de Color Cluster Icon 2, un juego de crear atracciones, crear... Ahora no me sale la palabra. Bueno, clon libre, que es OpenGC 2, ya está libre de código privativo. Fue un proyecto muy, muy interesante que empezó hace un año o dos, que descompilaron el juego original de hace años y han ido traduciendo a mano todo el ensamblador a C. Parques de atracciones, esa era la palabra, gestionar parques de atracciones. Como otros años, vuelve el concurso de software libre para universitarios aquí en España. Bueno, pues no sé, vamos a ver qué nos traen, qué nuevos clones de solitario hacen los muchachos o qué cosas raras pueden hacer. Pues Google cambia su política de privacidad para compartir tus datos personales con sus anuncios. Esto es muy importante, así que hay que usar DuckDuckGo, es lo único que digo. Exactamente. Te estás ganando mala fama, porque hay gente que DuckDuckGo tampoco le gusta. Y luego viene el otro con el search no sé qué, que lo financia Google y demás. Y es un pez que te come la cola. Vale, entonces usemos fichas de biblioteca. Disconnect me también está bien. Usemos listas de correo y esas cosas. El debate. Y bueno, ya estamos con el debate. Por el momento se ha venido alguien más para debatir. Vamos a presentarlo primero. Ha venido Fanta. ¿Qué tal estás, Fanta? Buenas tardes, muy bien por aquí. Un placer estar con vosotros. Igualmente. Hoy somos mucha gente, es raro. Parecía, no sé, mucha gente. Eugenio, ¿qué tema toca hoy hablar? Bueno, el tema de hoy es cómo hacemos la difusión en blogs linuxeros o, por ejemplo, un podcast como este u otros medios para, bueno, otros medios de difusión de la filosofía del software libre y del software libre como programas y proyectos en general a través de redes sociales. Esto viene a cuento de un cierto debate que hubo en Twitter, lo diré porque fue así, fue en Twitter, entre distintos blogueros del ambiente, sobre si eran efectivas o no las redes sociales para poder atraer a público a la filosofía del software libre y, obviamente, qué tipo de redes sociales. Entonces aquí hablamos tanto en general las redes sociales como medio, como también de si las redes sociales privativas o las redes sociales libres, cuáles son más efectivas, cuáles no, para qué, por qué y según qué punto de vista. Ese es el debate. Muy bien, ¿alguien quiere empezar? ¿Alguien se quiere mojar? No hay muchas ganas de mojarse. Me voy a mojar yo, va. Me he olvidado de comentar que hemos invitado a dos personas para que participaran, que son dos personas que no les gusta el tema de redes sociales o que siempre están diciendo que no hace falta redes sociales para tener público y que, bueno, no han podido asistir. No pasa nada. Tampoco tenían cosas para hacer y tal y no han podido venir. Y bueno, mi opinión es, las redes sociales es un plus, básicamente. Es un plus de difusión. Porque tú puedes difundir en muchos sitios y ya está. O sea, hay foros y hay más cosas en internet aparte de redes sociales donde poderte hacer difusión. Pero sí que es cierto que hoy en día, pues, las redes sociales y su boom con Facebook y Twitter, pues es un plus de visitas que yo creo que son importantes. En mi blog, ¿vale? El 30% o así de las visitas vienen gracias a redes sociales, tanto libres como privativas. Entonces yo creo que es importante. Y además es importante tener, por así decirlo, los dos bandos de redes sociales, tanto las libres como las privativas. Porque en las libres te van a encontrar seguramente si tu tema es ese. Pero en las no libres a lo mejor no te van a encontrar tan fácilmente. Bueno, yo ahí discrepo, pero no sé, a ver, redes sociales sí, claro que es un plus y ayuda. Pero no sé, depende de qué tipo de redes también. Yo, por ejemplo, no me llegan muchas visitas de redes sociales privativas y tampoco las necesito en realidad. El tema estabais comentando, ahí se lo pregunto un poco también a Zagur, si hablabais sobre temática, o sea, blogs sobre software libre que incorporan este tipo de, o sea, este tipo de redes y tal, o es cualquier blog en general. Era más orientado a blogs de software libre, GNU Linux y en general este tipo de cosas que siempre acabamos hablando. Y vale. Didi. No, que digo, pues sí, a mí a lo mejor yo soy muy extremista en esto, ¿vale? No, pero bueno, está bien también dar este punto de vista, ¿no? Yo opino que sí que me parece una falta de respeto directamente. O sea, la gente, las redes sociales tradicionales, ¿no? Las de todos los días, cómo nos comunicamos, cómo hablamos con la gente, nuestros contactos, lo que compartimos, son una cosa y otra cosa son este tipo de engendros que se han creado como Twitter y Facebook, en el que, pues bueno, son redes sociales o intentan emular ser una red social y en realidad, pues bueno, pues no cumplen muy bien con esa finalidad. Al fin y al cabo, la gente está intentando estar ahí. ¿Con qué finalidad? ¿Con vender tu producto? Es decir, ¿estás en esa red para compartir con la gente o estás para qué? O sea, ¿para subir de followers, para aumentar más visitas a tu blog, etcétera? ¿Visitas de qué? Yo plantearía aquí la pregunta, si son de calidad, porque sí, que puedes tener muchas visitas, pero ¿realmente se van a leer el texto? ¿Realmente les interesa o es una falta de respeto? Como si tú estás en un bar y de repente estás hablando con un amigo y se te mete ahí por medio y te dicen, compra el nuevo no sé qué, compra no sé qué, el software libre mola. No sé yo si es el medio más adecuado o más respetuoso. Vale, dos cosas. Primero lo de Yes, que te vengan visitas o no a tu blog desde redes sociales, y vamos a hablar de redes sociales incluyendo todas, libres y no libres, ¿eh? Depende de cómo administres esa red social. Si tú una red social simplemente la tienes creada y no haces nada más que eso, pues pocas visitas te van a venir. Entonces, hay que hacer una faena detrás de una red social, cualquiera además, que es el de buscar gente, el de enganchar a la gente, el de decir, mira, pues he hecho una entrada sobre esta cosa. Y yo muchas veces me entero de cosas, de varios blogs, por Twitter y por Genium Social. De que alguien hace un retweet o alguien dice, mira, este ha hecho tal cosa. Y entonces digo, mira, pues esto me interesa. Lo miro y me guardo el marcador. Por otra parte, lo que decía Fanta, estoy de acuerdo, son Twitter y Facebook son engendros y no son solo redes sociales, son mucho más que redes sociales y todo el mundo sabe qué es ese más. Pero creo que es importante el interaccionar con la gente que no está dentro de tu mundo, por así decirlo. Es decir, yo por ejemplo, yo no busco visita de alguien que entra en mi blog, lo mira y tal, porque eso no cuenta como visita. Eso es un rebote y si tienes mucho rebote no sirve para nada tener rebotes en una web. O sea, lo que a mí me interesa es que la gente vaya a una entrada porque le ha interesado el título y quiere leerse el texto y se lee el texto porque le interesa esa entrada. Entonces, hay que diferenciar, yo creo que eso. Que evidentemente que Facebook tiene muchas mierdas y hay mucha gente que simplemente va por visita, para conseguir visitar. Yo no quiero eso. Yo creo que me conozcan también en Facebook. Y la cuestión es que a veces quedarse dentro, perdonad por cómo lo voy a explicar, ¿eh? A veces quedarse dentro de una misma cueva y en esa cueva hablar de tus cosas y que solo conozcan de tus cosas la gente de esa cueva es como un poco, vale, la gente de esa cueva de puta madre, pero ¿y la gente de las otras cuevas? Si nunca vamos a esas cuevas, si no vamos nunca a otras cuevas a decir, existe redes libres, existe software libre, existen muchas otras cosas de las que te muestran estas redes privativas, pues esta gente nunca va a aprender que hay otras cosas. ¿O cuánta gente ha venido de Twitter a GNU Social? Ha venido mucha gente, yo creo. Y yo me encuentro aún comentarios de, me he borrado la cuenta de Twitter porque me he encontrado aquí que es mucho mejor GNU Social que Twitter. Entonces, Esas cosas hay que valorarlas también y tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, lo que ha dicho Fanta, por supuesto, estoy muy de acuerdo. Y aparte de ser una falta de respeto, porque normalmente la gente que anda por ese tipo de redes no presta atención a lo que está leyendo, y es eso, visitas rebote. Aparte de ser una falta de respeto, es prostitución. Es prostituir tu blog en un sitio que no se debe. No se debe, ojo, no que no se pueda. ¿No se debe por qué? Por ética. Por ética y principios. Eso, más que nada. Después, claro que sí. A ver, yo gestiono mis redes, pero mis redes libres. Yo no tengo cuenta en ninguna red privativa. No me ha hecho falta. Hace poco he publicado un post donde he puesto las estadísticas que hay. Como veis, no me ha hecho falta. Por supuesto que me vienen visitas de allí porque alguien publica por las redes privativas. He usado redes privativas y, como comprenderás, me fui y sigo atrayendo a usuarios que han dejado de usar Facebook, Twitter por un post que he publicado en el binario, ¿sabes? En realidad, yo me fui y no he vuelto y sigo atrayendo gente. Por eso te digo que para mí no son necesarias para un blog sobre software libre y Linux, vamos. Yo ya no tengo un blog, así que creo que soy un poquito más imparcial en todo esto. Yo la experiencia que tenía yo era que a mí las redes sociales me servían para bastante poco. Es decir, tanto las libres como las privativas. A mí me servía bastante poco y quizá la razón era porque no tenía cuentas, o sea, en algún momento las tuve, pero no tenía las cuentas del blog, como por ejemplo tiene Jesús, que tiene una cuenta de Portal Linux, si no me equivoco, corrígeme. Buf, eso es un... Tengo una cuenta mía personal de Twitter que la uso para Portal Linux. He querido intentar separar, pero me da mucho palo. Vale, yo en un principio lo separé, luego me di cuenta que no tenía tiempo para mantener las dos, entonces siempre tuve el ETC CronD, siempre lo tuve muy ligado a mi perfil personal. Yo la efectividad, creo que es una efectividad bastante, ¿cómo podemos decirlo? Bastante limitada. Es decir, por un lado, las redes libres, no nos engañemos, está quien está. Es decir, estamos los forofos y los que entendemos cuál es el problema, ¿vale? Claro, entonces, aquí hay una tensión que hay que resolver, que es la de, primero, resolver la tensión entre la coherencia y la efectividad comunicativa, ¿bien? Pero claro, ¿cuál es el problema? Twitter, por ejemplo, por decir algo así más público que Facebook, porque Facebook tiene, en principio, se supone que es para contactos más personales. Twitter, por ejemplo, con los cambios que ha hecho en el timeline, no es tan efectivo, porque ya no es temporal, va cambiando el timeline según los supuestos intereses que uno tenga, uno muestre según el algoritmo de Twitter, entonces ya no es tan lineal como era antes, por ejemplo. Luego tenemos el problema de la coherencia, en el que estoy de acuerdo con Jessica y con Fanta, es decir, es cierto, o sea, desde un punto de vista completamente objetivo, creo, es evidente que si uno está hablando de software libre y constantemente defendiendo no solo el software libre, sino la libertad en la red, que son dos temas diferentes, creo yo, pero relacionados, es evidente que utilizar Twitter, utilizar Facebook, utilizar Google Plus o Instagram o lo que queramos, es una incoherencia. La pregunta es si es una incoherencia necesaria como mal necesario, que a veces pienso que sí, a veces pienso que no. En esto no tengo una opinión muy clara, lo reconozco. ¿Y qué? Entonces, claro, a mí me gustaría, mi mundo ideal sería, lo digo, que podamos utilizar como anzuelo bueno las redes privativas para quitar a la gente a las redes privativas. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? No sé, dad ideas, porque yo no lo sé, no sé cómo se podría hacer. Pues justo un poco a raíz de eso que comentabais, de lo de la cueva y de los usuarios antes y ahora lo que acabas de comentar, Eugenio, pues yo sí que veo, por ejemplo, que en el caso de Twitter muy puntual, ¿vale? Que este año han bajado en números nuevos de seguidores, o sea, de usuarios, pero ahora mismo en la actualidad tiene unos 313.000 millones. En todo el mundo, vale. Yo lo que quería plantear es si realmente eso es gente real, con real me refiero a que no son bots, porque de esos 300 millones tendríamos que ir mirando, uno, cuántos y hablan el idioma que nosotros, cuántos no son máquinas, etcétera, etcétera. Por ahí comentan, bueno, que recordad que Twitter está en quiebra técnica. Bueno, lo que pasa es que yo puedo conseguir de golpe, y hay miles de webs, ¿vale?, en las que dices, quiero 1000 seguidores. Pues venga, por 5 euros tienes nuevos 1000 nuevos usuarios, cuidado. Esto pasó con Rajoy también, que esos tantos millones de usuarios, a esa gente, ese público al que queremos llegar, en realidad no es tanto, ¿eh? Creo que están masificados, o sea, no es real esos datos, ¿vale? Con lo de Rajoy pasó que de repente, antes de las elecciones, este hombre tarde pasó a tener, bueno, no me acuerdo, a lo mejor fue antes, pero bueno, pasó a tener 60.000 en un día, 60.000 nuevos que hablaban árabe. Entonces ya te planteas si, no sé si es que interesa mucho Rajoy en el mundo árabe, pero a lo mejor no mucho, ¿vale? Y de repente en un día todo el mundo a seguirle y que eran gente que solo tenía un follower. Es decir, claro que hay redes, claro que no es verdad eso. Luego, ¿cómo podemos llegar a más gente? Pues creo que Jessica hablaba y ya terminó, ¿eh? No quiero enrollarme mucho, pero Jessica estaba comentando de que ella no necesita las redes sociales y tal, lo cual está bien. Yo creo que hay muchos ejemplos de gente que les son su propia red social. Un blog, en cierto modo, es una tiene partes de una red social, ¿no? El mismo RSS que te permite, pues, coger de un lado a otro, mover información, luego los comentarios, el sistema de comentarios, etcétera. Pues en cierto modo tú no necesitas estar en otro lado ni necesitas a la gente quizás meterles eso, ¿no? De forma un poquito de spam, ¿no? Porque al final esa gente en las redes sociales son tus amigos, son followers, depende, ¿no? Me imagino que hablábamos ahí un poco que Facebook era diferente y tal. Y bueno, creo que estoy pidiendo por ahí turno, así que darle. Respecto a lo que decía una cosa de Jess, has comentado que a ti no te hace falta ni Facebook ni Twitter, porque la gente que está allí pues no le interesa lo que tú dices. La cuestión es, entonces tú tienes definido un público y sabes dónde tienes el público y vas allí. Porque, claro, es que yo, por ejemplo, yo no tengo un público definido. Para mí, mi público es todo el mundo. Y cuanto más gente tenga, mejor. Y también se trata de llegar a la gente que no te conoce, que no sabe, por ejemplo, qué es Linux, o qué es GNU, o qué es el software libre. Yo voy un poco más allá. Entonces, ir más allá significa meterte en sitios donde la gente común, por así decirlo, no gente como nosotros, gente común, que no tiene ni idea de lo que es Mumble, ni software libre, ni hostias, pues no suele visitar estas fuentes. Como no suele... Sí, frikis. No frikis. Claro, yo creo que es importante llegar a eso, porque si no llegas a esa gente, ¿qué vamos a hacer? Siempre los cuatro gatos que usamos Linux y que estamos jugando con consolas de 8 bits, que vamos a llegar siempre a eso. Vamos a crearnos nuestra pequeña cueva y no vamos a salir de allí. Si no salimos nunca de allí, ¿para qué está el objetivo este que hay mucha gente de decir, software libre es nuestro objetivo y todo el mundo debería usar software libre? Si todo el mundo tiene que usar software libre, tenemos que ser nosotros los primeros en mojarnos y decir, me voy a meter en Facebook, me voy a meter en Twitter y voy a taladrar, en el buen sentido, a esa gente que puedo o convencer o puedo intentar convencer de que se pase a GNU Linux. Y eso yo creo que es fundamental para un movimiento. Evidentemente luego habrán contradicciones y habrá un momento en que esa persona que hayas convencido pasarse a GNU Linux y al software libre y todo el tema de tecnologías libres, habrá un momento en el que dirás, es el momento de dejar Twitter y Facebook y explicarle qué contradicción es esa. Evidentemente hay una contradicción, pero es que si no hay contradicciones en cualquier movimiento, en cualquier cosa, si no hay contradicciones, pues vamos muy mal. Porque entonces es que, no sé, creo que es importante, no sé. Bueno, sobre redes sociales, yo con el blog que algunos conocéis que tengo, el de los tomates, pues yo no hago campaña, no tengo tiempo para expresarme en las redes sociales. Luego, claro, hay una cosa que no hemos hablado, que las redes sociales, tú puedes iniciar, porque para mí un blog, bueno, dejamos aparte a software libre, pero para mí un blog de software libre, un blog, tú quieres iniciar ahí un diálogo, aparte de comunicar algo, y cuando inicias el debate en una red social, se queda ahí, se queda, hombre, hay apaños, hay plugins para enganchar, puedes copiar los comentarios, y luego está el tema de licencias, que yo no sé, creo que Twitter tiene su propia licencia, subes una foto y tal. Yo lo de las redes sociales, a ver, ya volviendo al tema de difundir el software libre en las redes sociales, lo veo más como blog. Yo lo trato más como personas. Yo cuando hablo de software libre en una red social, en Twitter o así, uso mucho Twitter, aunque es contradicciones, pues hablo, no voy vendiendo un producto, no voy vendiendo mi blog sobre software libre. Hablo de software libre y puedo hablar de una persona, de otra, o de un proyecto o de otro. Estamos tocando temas interesantes y muy, muy importantes. A ver, hay distintos modelos. Por ejemplo, cuando uno tiene un blog personal, o personal en el sentido de que es una sola persona, no como Birras y Bits, por ejemplo, que somos un equipo, o que somos un podcast, se entiende la idea. Cuando hay un solo autor, por ejemplo, es normal que se utilice una sola cuenta, que sea además la cuenta personal. Entonces, claro, como una persona no solo tiene un unos únicos intereses. Claro, uno intenta conjugar un poco muchas cosas. O sea, perdón que te ponga como ejemplo, Jesús, pero por ejemplo tú mezclas también muchas cosas de política que están relacionadas con el software libre, quieras que no. Entonces, claro, esa cuenta tiene unas múltiples funciones y múltiples facetas, aunque todas unidas, con un núcleo central. Y entonces, claro, yo entiendo tu postura, yo la entiendo perfectamente. A mí me gusta más la idea, creo que fue Fanta quien lo dijo, sí, los blogs como red social. Yo, el tráfico que tenía, el de mejor calidad y la mayor parte del tráfico que tenía, venía de otros blogs, especialmente el Replicante, a quien le tengo que agradecer una buena parte del tráfico, y al Linuxito. Por los comentarios, porque me citaban, porque yo los citaba a ellos, entonces ahí había un diálogo que yo creo que era mucho más valioso. Claro que usaba Twitter, claro que usaba Facebook, no, Google Plus, pero al final yo creo que donde había verdadero crecimiento era más bien con el yo te doy, tú me das, que es más propio del software libre, ¿no? Y de los distintos proyectos. Claro, pero o sea, yo sinceramente entiendo el uso de, que es un poco la idea que tienen Torvalds o Dunduk o, bueno, los grandes comunicadores del software libre también, de usemos la mayor cantidad de herramientas para llegar a la mayor cantidad de personas, pero yo no estoy tan seguro de que se llegue a tantas personas. Ese es el problema, especialmente con los distintos cambios que ha habido. Bueno, a ver, respecto a lo que decía Jesús, yo por supuesto no estoy cerrada solo a un público, porque entonces iría mal. Mi blog siempre va a la gente que empieza y mi público es todo el mundo, pero casi todos los días recibo un correo, un comentario de alguien que conoció mi blog porque me encuentran o por los buscadores o porque alguien lo compartió por ahí o también eso, de otros blogs. Y yo llevo casi 2 años sin redes privativas y de verdad que no me hacen falta para nada. Del blog nunca las tuve en redes sociales privativas. Y de hecho me sigo informando de todo gracias a un lector RSS, no, es lo que te digo, que no me hacen falta en realidad. Yo sigo informada de todos los blogs, los tengo añadidos en un programa que me lee todos los RSS. No sé, yo creo que no son necesarias. Y sí, necesarias por una parte para lo que te digo, ¿no? Yo uso las libres y me llegan muchas visitas de las libres, pero también eso de buscadores, de varios sitios, ¿no? No sé, yo creo que no son necesarias para nada. Bueno, sí, supongo que yo estoy de acuerdo un poco contigo, Jess, y con lo que ha comentado Eugenio también, pero respecto a esto último que dices, hombre, necesarias, las redes sociales son necesarias. Luego estos engendros que hemos hablado, bueno, o sea, somos seres sociables, ¿no? Nos gusta compartir, da igual un poco. Lo que pasa es que, bueno, hablamos a lo mejor un poco de redes sociales privativas, y ahí quería yo añadir un poquito el tema de ¿Dónde está el feedback, ¿no? Nos lo han robado. O sea, desde hace años existen herramientas, bueno, existe Facebook, que puedes incorporar el sistema de comentarios y que usen solo Facebook, o que usen Twitter, o que usen su cuenta en redes sociales para comentar. Todo eso antes en los blogs, no solo en los de software libre, pero en los blogs en general, pues lo tenías tú tenías un poco ese control. Ahora parece que, bueno, ni siquiera se descentraliza, se centraliza pero en otra empresa, en este caso Facebook, Twitter, etcétera. Un poco hay la pregunta de qué está pasando con ese feedback, ¿no? Comentarios y tal. Y luego si realmente estamos respetando, porque esto también, tampoco sé, creo no hemos comentado mucho de esto, es si nos interesa la privacidad de los visitantes. La estamos respetando, ya sea quien tenga un blog, ¿no? Cualquier persona que tenga un blog, al poner los botoncitos de Facebook, al poner todo esto, le estás dando a que cada visitante que entre les está enviando la IP a IP y más datos. Si está logueado, pues le está diciendo que está visitando tu web a otra empresa. Quizás, pues eso, ese tipo de detalles a lo mejor habría que tenerlos en cuenta, que a lo mejor no es tan positivo, o se puede hacer de otra manera sin necesidad de estar dándole esos datos, claro. Tengo muchas cosas apuntadas. El tema de externalizar comentarios, estoy de acuerdo, mierda pura. Yo intento usar los comentarios de... Bueno, intento no, lo hago. Uso los comentarios de WordPress y, bueno, no hay login con redes sociales, porque eso sí que no me gusta. En cuanto al tema de botones, eso también depende mucho del blog. Por ejemplo, en mi blog hay botones para compartir con redes sociales, pero son botones que no tienen JS. Por lo tanto, que no es el botón que Facebook o Twitter me da, sino es un botón que yo he creado para poder compartir. Que creo que el tema de privacidad pues está allí. Botones con mucho CSS además tienen los botones. Luego hay que tener en cuenta también que la gente que, por ejemplo, estamos comentando aquí, o la gente que podemos encontrar en GNU Social, no es la gente, lo repito porque a lo mejor no, porque he visto que los comentarios seguían al mismo tono. No es gente normal. Tú vas a Facebook o te vas a Twitter y coges a una persona aleatoria y le dices, ¿qué es RSS? Y te va a mirar con una cara diciendo, ¿qué me estás contando? Entonces, hay mucha gente que no sabe que puede tener un cliente en cualquier sitio con todos sus blogs y no tiene que seguir redes sociales, sino seguir el RSS de cada web. Eso hay mucha gente que no lo sabe. Es que me jugaría las manos que lo podemos hacer ahora mismo, preguntar a alguien random y te va a decir, no sé lo que es. Y luego, las redes sociales no son solo las pisadas. No, las visitas de un blog de GNU Linux no solo son las visitas de redes sociales de cualquiera. Yo, por ejemplo, tengo visitas también de otros blogs porque hay gente que me cita o hay gente que se basa en algo que yo he hecho. Incluso tengo visitas también de Moodle, de aulas virtuales del País Vasco. Hay gente que ha visto tutoriales míos y los ha colgado allí, que yo allí me explotó la cabeza. Entonces, hay otra cosa que es, si hay gente que no conoce una cosa y nosotros nos metemos en una cueva para explicar esas cosas, ¿cómo hacemos para que esas personas que no tienen ni idea puedan acceder a ese conocimiento? Y es que yo creo que eso es lo principal. Y es lo que es, por eso tengo Twitter y Facebook. Porque yo quiero llegar a gente que no tiene ni idea. Y que es gente que a lo mejor si fuera por ellos, pues no, ni siquiera investigaría. Pero a lo mejor les ven por casualidad en una red privativa un tutorial o una cosa que he escrito yo en mi blog que habla sobre un sistema que no conoce y dice, oye, esto me interesa. Y a lo mejor a partir de allí, pues dice, oye, pues voy a usar GNU Linux en vez de Mac o de Windows. Es decir, no sé, yo creo que no nos tenemos que cerrar mucho, no hay que poner barreras. Y de hecho creo, al menos creo que lo comentó alguna vez Eugenio, si no, corrígeme, que el mismísimo Richard Stallman ha dicho que no hay que usar las redes sociales privativas, pero sí que hay que acceder a ellas para difundir el conocimiento de software libre y de GNU Linux, que si no se hace desde allí también, estamos peleando, pero de una manera muy coja, ¿no? A ver, te lo matizo. Esto fue en el vídeo aquel de que hizo Brian Dunduk con una serie de personas, entre ellas Stallman, que es un vídeo que no está en YouTube, es un vídeo que está en archive.org. Si eso lo podemos poner en el enlace, en la entrada de este podcast, lo podemos poner en el enlace. La idea que decía Stallman es la siguiente, que, a ver, no es bueno tener perfiles personales en las redes sociales, pero que si uno tiene un perfil, por así decir, solo dedicado a la difusión del software libre, pues como que es un mal menor que puede ser incluso necesario. Esa es la idea, o sea, no crear una cuenta personal, sino una cuenta de un blog o una cuenta muy ad hoc para una cierta campaña, por ejemplo, o para una organización, y una cosa muy específica que no se desvíe de un cierto tema y que funcione al final como una especie de RSS en ciertas redes sociales. Esa es más o menos la idea que tenía. Lo que pasa es que también Stallman, no olvidemos que tiene una visión muy específica sobre la libertad en la red. Ojo. O sea, él no la liga tanto a la libertad del software, sino que la liga más bien a la privacidad. O sea, tiene una idea diferente a la que podemos tener nosotros, la que puede tener Cory Doctorow o incluso, bueno, otros como Eric Snyder o similares. Vamos más por ahí, ¿vale? Bueno, yo por ejemplo no tengo botones para compartir en redes privativas, tampoco tengo lo de los comentarios. Y claro que estoy de acuerdo que se difunda en otras redes, ¿no? Pero yo por ejemplo no lo hago. No lo hago y respeto que los demás lo hagan. Sí, claro que es necesario, pero no a mí no me encaja, ¿sabes? Entonces, yo ya estuve en esas redes, sé lo que hay. La mayoría de ahí no va a pasarse ni a redes libres ni a utilizar software libre. No sé, quien de verdad se pasa, al final se busca la vida y aprende, como hicimos todos, ¿no? Yo empecé buscándome la vida. Aprendí lo que era un lector RSS buscándome la vida. Pues el que de verdad se va a pasar, se pasa. Hay un poco en raíz de lo que dice Jessica. Pues yo también veo, pues, a ver, que un poco ya para sacar conclusiones y tal, pues que es importante tener ese target bien definido, ¿no? Del público al que quieres llegar. Creo que es importante para que, por ejemplo, en el debate que estamos teniendo aquí, no entre de repente una persona y nos diga, en mi blog puedes aprender cómo usar no sé qué. Porque a lo mejor tú dices, mira, nos está molestando, quita. O sea, para tener un poco, para el tema de conclusiones, yo iría por ahí de lo que he comentado un poco al principio, de que en cierto modo se podría considerar spam eso que se está haciendo, esa forma que comentáis que habla Richard Stallman de llegar a más gente, usar puntualmente redes sociales. Pues yo creo, de mi punto de vista, que sí, que esas redes están ahí, pero que parece como que tenemos que estar en ellas, nos han dicho que tenemos que estar en ellas, que es la única manera, y no es la única manera. De hecho, las listas de correo que, o sea, los boletines de noticias en un blog son súper importantes y llegas a mucha gente y sobre todo creas comunidad. Estás llegando a gente que realmente está interesada. Es un target, es tu target y es los que realmente quieren estar ahí, están. No hace falta ir como los testigos de Jehová, de puerta en puerta a lo mejor, y en cierto modo, pues eso, existen muchas más formas. Mismamente el posicionamiento de tus artículos. Si vas a escribir un artículo, ya llegará alguien que lo busque. Si lo has sabido escribir adecuadamente o intentar trabajar el SEO, ¿no? Entonces, por ahí yo veo que sí, que es como más respetuoso esa forma de llegar a la gente porque estás llegando a los que quieren. Que luego quieres difundir de otras maneras. Existe la radio, existen estos podcasts, por ejemplo. Existen un millón de posibilidades más que no pasan solo por las redes sociales. Pero vamos, yo quería dejar eso por ahí. Bueno, como ya llevamos un rato largo, creo que sería bueno ir concluyendo. Y si me permitís, bueno, quiero concluir con una reflexión más que nada. O sea, hay una frase de Malcolm X que es solo un tonto dejaría que el enemigo eduque a sus hijos. Claro, el problema es aquí, ¿podemos fiarnos de qué es lo que hacen las redes privativas cuando nosotros difundimos la cita de software libre? ¿Qué pasa si un día una red privativa se pone, por ejemplo, a censurar lo que ponemos o a quitarle relevancia a los timelines o lo que sea? Entonces yo soy muy escéptico con la efectividad. Yo soy muy escéptico con la efectividad de usarlo. Prefiero más bien el tú a tú. Prefiero más bien el boca a oído, oído a boca, lo que sea. Y más que nada eso. Prefiero, me he vuelto bastante anti todo, hay que decirlo. Así que yo prefiero eso, que los blogs, y realmente animo a que los blogs nos citemos, nos comuniquemos, nos compartamos las cosas y que haya más piña. Eso va a ser mucho mejor, va a ayudar en los buscadores, va a ayudar en todo. Va a ser mucho más útil que ponernos a hacer cosas en las redes sociales, creo yo, ¿eh? Pero bueno, entiendo también el punto de vista de intentar hacer un spam a través de las redes sociales y quien lo haga, pues tiene mi apoyo, obviamente, y estaré retuiteando sus cosas, pero soy bastante escéptico. Yo nada, solo decir que estaba de acuerdo, estoy de acuerdo con Eugenio y que eso, que lo mejor es eso, la mejor difusión es un trabajo que quieras hacer tú de verdad y con toda la intención de que vaya a donde va, que es a informar, y aparte de eso, luego unirnos unos con otros, siempre mencionar, siempre citar y siempre, pues eso, tener una interactuar entre lo que son los blogs que defendemos lo mismo. Que oye, que al final respeto que cualquiera use redes privativas para difundir su contenido, ojo. Pero vamos, que yo me quedo donde estoy y nada, cada uno a seguir su camino, pero al final que todos estamos en lo mismo, luchando por el mismo motivo, vamos. Bueno, pues en principio yo más o menos estoy como todos, no tengo conclusión así personal. Bueno, pues yo acabo ya con, hago mi conclusión y bueno, ya si sigue el debate en donde sea, pues seguimos. Yo creo que, o sea, en una parte yo concuerdo con todo lo que se ha dicho. Con lo que ha dicho Fante y Jess, estoy de acuerdo, pero yo quiero siempre un poco más. Y yo creo que hay que cambiar cosas y una de ellas es modernizar las vías de comunicación. A veces tengo la sensación de que, aunque yo uso listas de correo y sé lo que son, hay mucha gente que oye listas de correo y se asusta y dice, esto no es de hace 40 años que se usaban las listas de correo. A veces las listas de correo no es la mejor manera de comunicarse, a veces no es la mejor manera de hacer difusión, porque las listas de correo, pues lo que haces es llegar a la gente que está apuntada, y pretender que la gente tenga voluntad de apuntarse a una lista es fantasear mucho, porque yo creo que hoy en día la gente no tiene voluntad absolutamente de nada. Si llega, llega y lo mira. Y si le interesa, lo mira. Pero no va a buscar cosas. Yo creo que hay que ir a un poco a ellos, no hay que ir en plan testigo de Jehová, puerta por puerta, pero sí que un poco, por así decirlo, difundirlo a todo el mundo y si alguien lo escucha, pues mira, pues genial. Si no, pues no. Pues ya está. Y evidentemente hay gente que le interesará y hay gente que te buscará en buscadores y te buscará por donde sea. Pero no todo el mundo es como nosotros, por así decirlo. Y yo, bueno, yo creo que eso que es importante tenerlas todas y, o sea, tener todas las redes sociales y sobre todo en las redes privativas difundir que existen otro tipo de redes que son mejores y que tu privacidad está en buenas manos, por así decirlo. Yo creo que eso es lo importante. Y bueno, si nadie tiene nada más que decir, pues creo que deberíamos ir dejando el debate aquí, porque ha sido un debate muy largo, muy, muy extenso, y que espero que en redes sociales libres continúe el debate. en el AR de la historia. Bueno, hoy en la historia de software libre, en AR, la historia de software libre, creo que se llama la sección, os quiero hablar no tanto de un proyecto de software libre, sino más bien de una herramienta que se utiliza mucho en el software libre, que es el lenguaje de programación C. Seguramente habréis oído hablar de ello, si no os suena, por ejemplo, tenemos GCC, que es el compilador de C del GNU. Tenemos ese proyecto extraño que es CLang LLVM de Apple y compañía, que intenta destronar GCC. Son cosas que seguramente habréis oído en algún momento. Seguramente sabréis que Linux está escrito en C, que la mayoría de los programas están escritos en C, los programas de sistema, los de la base del sistema. Y quería contaros un poco la historia de este lenguaje de programación, además de explicaros por qué es importante y por qué ha sido fundamental, al menos en mi opinión, para el desarrollo del software libre y de la comunidad de software libre. La historia comienza a principios de los años 70, cuando un equipo en los laboratorios de Bell estaban desarrollando el sistema operativo Unix. Unix estaba en ese momento, en el año 69-70, siendo escrito para un tipo de sistema, un armario de estos de esa época, que se llamaba, PDP-7. PDP-7, pues, tenía ya su Unix implementado, pero obviamente en el lenguaje ensamblador de ese sistema. Entonces, cuando Dennis Ritchie y compañía pensaron en, vamos a exportar este sistema operativo a otros sistemas, especialmente el PDP-11, que era la evolución del PDP-7, se encontraron con el problema de que tenían que escribirlo en el ensamblador de esos otros sistemas. Entonces, claro, para desarrollar un sistema operativo, eso es muy, muy impráctico, porque hace falta, estar programando en el lenguaje ensamblador de cada uno de los sistemas que uno quiera que puedan utilizar este sistema operativo. Por tanto, necesitaban algo que simplificara el desarrollo de Unix y que pudiera utilizarse, o permitiera que se pudiera utilizar, en cualquier sistema disponible, en cualquier hardware disponible, perdón. Entonces, lo que hicieron fue crear un lenguaje de programación que lo que hiciera abstraer el nivel del lenguaje ensamblador, del lenguaje máquina propiamente tal que entiende la CPU, a un lenguaje más entendible para un ser humano y que se tradujera al ensamblador de cada plataforma. Entonces se eligió como base un lenguaje llamado BSPL, muy similar a BASIC, pero que no era BASIC, y que Ken Thompson, uno de los colegas de Dennis Ritchie en Bell, simplificó en una cosa que se llamó B. Como BSPL, pues es una sigla complicada, que de hecho muy poca gente sabe lo que significa, porque hay dos versiones de lo que significa BSPL. Esta versión simple de BSPL la llamo B, porque acorto la sigla BSPL a B. Lo que pasa es que entre 1970 y 1972, B va evolucionando rápidamente por necesidad, va evolucionando según lo que se necesitaba para crear esta nueva versión casi universal de Unix. Entonces B, cuando ya dejó de parecerse a B o a lo que era originalmente, pues en 1972 fue bautizado como C. Hubo un momento que se llamó New B, pero ese nombre no prosperó, y como la letra C es la que sigue a B en el alfabeto, pues la evolución de B es C. Esa es la explicación de por qué se llama C. Lo interesante es que la diferencia entre BSPL barra B, es decir, esa fase primigenia, y C propiamente tal, es que C busca ser muy estricto en la creación de interfaces. ¿Por qué? Porque la filosofía Unix, y que permea también la filosofía de C, es la de crear pequeños componentes que estén interrelacionados entre ellos y que todo esté centrado en el manejo de datos y de tipos de datos. Esto tiene una cierta inspiración en el lenguaje, en la programación orientada a objetos, aunque C no la soporte de forma nativa, pero esa es la idea. Entonces, claro, para poder tener funciones interconectadas de forma clara y de forma que funcionen y que uno pueda conectarlas como si fueran piezas de Lego, las interfaces tienen que ser claras y explícitas. Y por eso C, aunque ya hubiera lenguajes contemporáneos que tenían tipos dinámicos o tipos, lo que se llama el duck typing, ¿no? El tipo definido por el comportamiento, se busca, en cambio, tener tipos estáticos y explícitos. Esto permite, como ya he dicho, crear interfaces muy, muy explícitas, muy claras, muy concretas y que permiten, por ejemplo, que yo pueda coger una cabecera, los famosos archivos .h, ver las interfaces que están definidas en una biblioteca y poder utilizar esa biblioteca casi sin mucha documentación. Se pueden instalar un poco de documentación, pero ya la forma en que está explicada la interfaz en el archivo de cabecera permite, pues, más o menos adivinar por dónde van los tiros. Todo esto, tenemos que entender que el desarrollo de Unix, que también es parte del desarrollo de C y viceversa, el desarrollo de C es parte del desarrollo de Unix, es también el desarrollo de esta filosofía, de hacer las cosas explícitas, de hacer las cosas abiertas, interconectadas, que haya colaboración entre los componentes y, por tanto, también colaboración entre las personas. Por eso es importante la existencia de C para el software libre. Por eso C llegó a ser el latín del software libre. Porque, claro, si necesitamos colaborar con personas y, por tanto, necesitamos que todo sea más o menos abierto. Incluso entendiendo que C pues sea un lenguaje compilado que compila en código binario. Es igual. Lo importante es esa mentalidad de vamos a compartir datos, vamos a hacer que vayan en flujo de un proceso a otro, de una biblioteca a otra, y claro, es por eso, y no extraña, que gente como Ritchie, Thompson y Kernighan, que son los grandes fundadores de todo esto, hayan sido grandes defensores de la libertad del software, más allá de, bueno, de haber creado Unix. Siempre han estado al costado de la filosofía del software libre y siempre han estado en defensa de, bueno, de que la comunidad hacker lo que necesita es esto, ser abiertos, ser libres, porque en la apertura está la libertad, que las interfaces estén claras, que los estándares tienen que ser abiertos, etcétera. Yo por eso quiero decir que sin C no tendríamos ni la mitad del software libre, no por una cuestión técnica, más bien por una cuestión filosófica. Hay razones por las cuales, por ejemplo, Stallman no utilizó C++ para crear GNU, sino que utilizó C. La claridad, la explicitud, esa vocación de compartir datos, eso está en C, es una filosofía, no solo es un lenguaje de programación. Por eso, pucha C, como dice la Jessica, y a usar C, o al menos aprenderlo, saber más o menos de qué va. Linux Manía, un lugar donde aprender. Bueno, pues anteriormente hemos visto cómo modificar la BIOS para poder empezar a instalar un sistema operativo New Linux, así que hoy vamos a ver cómo quemar la ISO del sistema en un pendrive. Se puede claramente en un DVD, incluso algunas en un CD porque son pequeñas, pero en el USB podemos meter más de una para así tener varias herramientas. Y lo primero sería hacerse con la imagen de la distro, como podría ser una netinstall de Debian. ¿De dónde se descargan siempre las imágenes ISO y los programas? Pues de sus páginas oficiales, para evitar bichitos e inconvenientes. Hay que formatear la memoria USB en el formato FAT32 para más de una distro o para las de arquitectura de 64 bits. Y para arquitecturas de 30 bits sería el formato FAT16. También hacerse con el software elegido para realizar el procedimiento. Los usuarios de Windows se pueden descargar el Yumi o Multiboot USB, que son más fáciles de usar. En Yumi, por ejemplo, al descargarlo, bueno, se ejecuta y se abre una pantallita muy simple. Y en el primer paso sería añadir el pendrive que hemos seleccionado. Podemos formatearlo incluso desde el mismo programa. Y en el segundo paso, pues sería elegir la distribución, que posiblemente ya la tengamos descargada en el equipo. Entonces lo suyo sería ir al tercer paso, que le damos en browser y la buscamos dentro del equipo. Damos a create y listo, esperamos a que termine. Y aparte de la distribución elegida a instalar, os recomiendo otra muy útil que se llama Heinz Boot. Es un poco vieja, pero es como una navaja suiza con la que en el próximo Linux Manía os contaré cómo particionar el disco duro. Y bueno, cualquier usuario de New Linux puede crear un USB booteable desde la terminal con cuatro comandos, vamos, que no es muy complicado. También hay programas, pero yo, por ejemplo, utilizo Multisystem, pero últimamente me da problemas. Hay algunas distribuciones que no las pilla. Entonces, pues lo mejor es hacerlos desde la terminal. Y bueno, nada más. Nos vemos en la siguiente. el boletín hacktivista. Hoy no vamos a hablar de ningún personaje, ni tampoco de ningún grupo hacker. Hoy hablaremos de ese evento donde se juntan los hackers. Hoy hablaremos de los hack meetings. Un hack meeting consiste en uno o más días de encuentro, donde hackers y no hackers se reunían para realizar charlas, talleres y otras actividades. La idea nació en Italia, donde se celebró el primer hack meeting en junio de 1998, en Florencia. Fue organizado por la Strano Network y el centro popular autogestionado Florencia Sur. Generalmente, los hack meetings se celebraban en sitios ocupados y centros sociales, para reivindicar el uso social de las nuevas tecnologías. Entre los asistentes españoles del primer hack meeting destacaban diversos miembros de Nodo 50, un proveedor de servicios de internet para sus asociaciones alternativas y antagonistas. Al año siguiente, la segunda edición del hack meeting italiano se celebró en Milán. A esa segunda edición asistieron la gente de Sin Dominio y durante una conversación con la periodista y activista Marce Molist de Fronteras Electrónicas España, surgió la idea de hacer un evento parecido en la península ibérica. Después del hack meeting, las conversaciones siguieron y Sin Dominio fue la organización que se encargaría de las infraestructuras, de las listas de correo, de la web, del contacto, y Marcé, en nombre de Fronteras Electrónicas de España, coordinaría el contenido. La comunidad Ocupa catalana se mostró muy interesada por la propuesta y ofreció la Casa Ocupa, Les Naus, en el barrio de Gràcia, además de la ayuda incansable e incondicional de algunos de sus miembros. La tercera edición del Hack Meeting en Italia se presentó delante de la Asamblea, la celebración de su homólogo en Barcelona. La comunidad italiana recibió con alegría la noticia y algunos de ellos asistieron. El primer Hack Meeting de la Península Ibérica se celebró del 20 al 22 de octubre en el centro social ocupado Las Naus, en el barrio de Gràcia, en Barcelona. De todas las charlas que se hicieron, cabe mencionar las charlas Introducción a la Computación Cuántica, Programas Autorreplicantes o el debate Tarifa Plana y el Futuro de la Lucha Internauta. Poco antes de acabar el primer Hack Meeting de Barcelona, se fundó el Hack Lab Kernel Panic, fruto de las sinergias que se habían regenerado en la reunión hacker. A partir de aquí, se instauró la tradición de crear un nuevo Hack Lab en cada ciudad en la que se celebrase un Hack Meeting. Después del primer Hack Meeting, la segunda edición se celebró en Leioa, Bilbo. En el año 2002, el Hack Meeting se celebró en Madrid y fue el más multitudinario de su historia, con 600 personas, entre ellas italianos, mexicanos y los norteamericanos hacktivist.com. Posteriormente, el Hack Meeting se ha celebrado en Iruña, Sevilla, Menorca, Mataró, Guernica, Málaga, Zaragoza, A Coruña, Calafou, Sestao, Marina Leda, Vilanova, La Geltrú y finalmente el de este año en Añorga Txiki, Donostia. Como ya anunciamos en el capítulo anterior, este año el Hack Meeting tiene lugar en Añorga Txiki, los días 29, 30, 31. Si quieres saber más sobre el Hack Meeting, puedes visitar su web en www.sindominio.net/hackmeeting. You have new mail in /mark/school/mail. Y seguimos con esta sección donde nosotros preguntamos a vosotros y vosotros no y vosotros nos respondéis. Hoy en Bares por Mail, bueno, teníamos la pregunta de la semana pasada, que era cuál es la distribución que usas. Y bueno, hemos recibido muchas respuestas, la verdad, yo no me esperaba tanta respuesta y estoy realmente sorprendido, así que muchas gracias a todos los que habéis respondido. Y bueno, hemos tenido en general respuestas pues muy positivas y solo hemos tenido una respuesta negativa que fue además a última hora de ayer que nos dejó todos rotos, pero bueno, entonces vamos a leer unas cuantas. Vamos a empezar, bueno, por Geneo Social. Ah, bueno, la pregunta era ¿qué distribución usas y por qué? Y Tony @coloco nos dice que usa Linux Mint 17.3 y la usa por estabilidad. Luego @miget dice que usa Debian también por estabilidad y es porque está aprendiendo mucho y porque no, como que no lo da todo hecho, pues está aprendiendo. Chico listo. Chico listo, y me parece que, bueno, es una de las mejores escuelas que hay, Debian, así que sí, adelante. Arroba de Faico dice: ahora mismo estoy usando Ubuntu 16.04, sobre todo por la facilidad para instalar paquetes disponibles para GNU Linux y la estabilidad de las LTS, que estaba flojeando un poco en Kubuntu. Eso es cierto, eso tiene mucha razón. Y bueno, suele usar KDE Plasma y está muy contento. Y una pregunta, ¿por qué está flojeando Kubuntu? ¿Qué pasa? En general es KDE, es que bueno, el Plasma peta por todos lados. Vale, vale. Demasiado escritorio para poca distro. Voy a obviar ese comentario. Arroba Ziggis nos dice que usa Manjaro con OpenSC, que está basada en ARC y que no tiene, como dice él, shit system. A ver, como usuario de Arch con un System D demasiado invasivo, apoyo cualquier cosa que no se usa System D, pero el problema con OpenRC es que, o el problema de Manjaro con OpenRC es que necesitaría más gente implicada en ese proyecto, porque transformar todos los paquetes que dependen de System D en compatibles con OpenRC es un trabajo enorme. Me sorprende que Manjaro lo haya podido hacer y que lo esté haciendo bastante bien, porque es un equipo pequeño, pero quien pueda ayudarlos de alguna manera, pues por favor que los pueda ayudar, porque necesitan gente. Luego tenemos otra respuesta de nuestro compañero Víctor Hack, que nos dice que, bueno, que va a usar, usa OpenSUSE, ¿vale? Dice que usa la versión lib del escritorio porque ofrece mucha estabilidad y no tiene que preocuparse del sistema. Nada nuevo. Es Víctor Hack y siempre usa OpenSUSE. Sin comentarios. ¿Por qué? Nah, a ver, ¿qué podemos comentar? Él es el mayor experto en OpenSUSE, en todas sus formas, en lengua hispana, y hombre, ¿qué va a usar? Y qué bien que lo use, porque así nos deja entradas buenísimas. Sí, sí, además a la que puede te tira el camaleón. Es ahí, siempre te mete el camaleón. Un saludo, Víctor. Sí, sí. Un abrazo, Víctor. También en Twitter nos dicen... es que a veces... perdona que haga un paréntesis, pero hay gente en las redes sociales que tienen nombres que no se pueden pronunciar, ¿vale? O sea, poniendo los nombres normales. Arroba Getitoña nos dice que usa GNU Linux libre, distribución Triskel. Sencillo de instalar y de usar y aprender. Arroba Dragasu nos dice que usa Arc desde hace años, por la libertad de personalizar todos a su gusto y porque la wiki de Arc es maravillosa. Tengo que intervenir yo, supongo. ¿Qué quieres? No lo sé. Supongo, el archero del grupo. Pues muy bien, adelante. Y hay que seguir y hay que contribuir en la wiki y hay que ayudar a que este proyecto funcione porque molamos mucho, punto. Y luego, bueno, hay muchas más respuestas. De verdad, nos han llegado muchas respuestas. Y bueno, dar las gracias a todos los que nos habéis respondido. Y vamos para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, no sé cuál es. Sí, la estaba buscando. La siguiente pregunta, la pregunta que os damos es: ¿qué entorno de escritorio usarías si no existiera tu entorno favorito? Respondo yo primero. Intentad ser breves, que el tiempo es el tiempo, ¿eh? si no tuviera KDE, probablemente el entorno que usaría... Estoy entre dos entornos. O bien usaría Nome o XFCE. Probablemente XFCE antes que Nome, porque Nome... Aunque ahora es un entorno que estoy usando y que estoy siendo un traidor, pero lo estoy usando por una cuestión que ya veréis en mi blog. Allí, el spam, bien entrado. Seguramente usaría XFCE. Yo también usaría XFCE. Sí, pero ¿ahora qué usas? KDE, por supuesto. Vale, ya vale. Ya te dije que era una chica con gusto. Vale, así está bien. Yo uso Chrome Shell, mucha honra, pero si no existiera, y os sorprenderéis, pero usaría Cinnamon. A mí me gusta mucho Cinnamon, aunque sea de Linux Mint. ¿Lo usarías con Atuaita? Claro. Vale. Espera un momento, ¿existe eso de Emacs Windows Manager, Rubén? Bueno, pues si existiera Emacs Windows Manager, lo usaría. Habíamos dicho que no vale decir cosas raras. Bueno, ahora Miguel, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, Miguel ha caído en un agujero negro. En este momento está intentando salir. Nosotros no podemos ayudarlo porque estamos muy ocupados grabando el podcast. Así que, bueno, lo siento, Miguel. Las cosas son como son. Bueno, pues la pregunta es así, sencilla. Es ¿qué entorno de escritorio usarías si no existiera tu entorno favorito? Esperamos vuestras respuestas y ya hasta la semana que, hasta de aquí 15 días, que volveremos a leer vuestras respuestas. Death Null, un lugar desconocido por muchos. Y seguimos con la sección donde soltar pues nuestros profundos odios a las cosas. Seguimos con Death Null. ¿Quién tiene algo que decir? Sí, odio una cosa. Aunque puedo ser muy gnomero, odio que se hagan cambios sin avisar de forma razonable. GNOME 3.22 está muy bien. Os lo recomiendo muchísimo porque continúa la integración todo muy bien, etcétera, pero hay un pequeño detalle, que es que se ha pasado de X11 a Wayland sin avisar demasiado. Entonces eso modifica la configuración del ratón y me encontré de repente con que, bueno, mi configuración del ratón no era la de antes. Entonces, bueno, he tenido que estar trasteando con ello. Eso se avisa, ¿eh? Se avisa. Seguro que se avisó y no te has enterado. No te dices de correo. Sí, aquí. Claro. Sí, allí claro. Se dice todo. Sí, claro, sí, claro. Yo quiero comentar una cosa. Esta semana se ha explicado la noticia de que OnlyOffice, a partir de ahora, es de código abierto. OnlyOffice es una suite ofimática. ¿Os imagináis un LibreOffice con un diseño parecido y con estilos predeterminados creados ya? ¿De verdad que tanto cuesta eso para LibreOffice? No es tan feo. Y yo lo de AnyOffice, yo lo veo como un regalo envenenado, ¿eh? Porque creo que es un escritorio en la nube y está picado en ASP.NET, en el lenguaje de Microsoft. Espera, ¿alguien usa ASP aún? LibreOffice es feo, es muy feo, y no puede ser que en una suite ofimática no haya diseños predeterminados, de estilo, o sea, estilos predeterminados. Es que así nadie va a usar LibreOffice. ¿Tanto cuesta crear un diseño predeterminado para que la gente que no tiene estilo y no tiene ganas de comerse el coco con eso pueda poner los títulos y pueda hacer un index fácil y rápido? Es que no sirve, los estilos no sirven para nada más que eso, para crear el maldito index, tabla de contenido. Recomiendo más bien usar LaTeX, pero bueno, vosotros a lo vuestro. Pero LaTeX es para otro tipo de cosas. Si yo quiero y queda muy bonito. Que no digo que no. Y no digo que no vamos a pelearnos ahora por esto. LaTeX es para unas cosas. Vamos a pelearnos por esto. Odio a la gente que no aprecia LaTeX. Que no es aprecio, que yo lo aprecio. Estamos mucho. Estamos en Death Null, tenemos que pelear. Pero que yo tengo ganas de aprender LaTeX y que sé que mola. Pero para hacer un ejercicio de una práctica o para hacer unos deberes para el crío de 12 años, no es necesario aprender LaTeX. Por supuesto que sí. No, tú lo que vas es a la mediocridad. Esto no puede ser. Venga ya, hombre. Yo me estoy imaginando a un crío vestido con látex. Se me han mezclado las palabras. Oye, a ver dónde vamos, ¿eh? No, cosas raras no, ¿eh? Ya las cosas raras ya las decimos normalmente cuando hablamos de cosas raras. No, cosas más raras no. Por cierto, no me gusta que la gente no me responda en los blogs. Nada más que decir. Ah, sí, y Open Mailbox. Una cosita de Open Mailbox. Y he comprado en la nube, porque, bueno, se puede comprar. Gracias, Rubén, por recordármelo. He comprado en la nube. Tiene OpenMailbox, tiene OnCloud y he comprado, pues creo que eran 10 GB. Y hice la compra y no pensé que no había hecho bien la compra porque no me llegó mail de PayPal ni me llegó mail de OpenMailbox, no me llegó nada. Entonces dije, coño, creo que lo he hecho mal. Y lo volví a hacer. Y esto fue un error mío, lo reconozco. Y ahora me ha cobrado dos veces. Y me lo ha cobrado y encima no me ha aumentado el OnCloud. Y ya le he enviado mails por todas partes, por PayPal, por correo de contacto, estoy en el foro y nadie me está solucionando el problema. Y yo quiero mis 20 euros. Está clarísimo, yo quiero mis 20 euros. Ya está, hasta aquí. Bueno, si nadie tiene nada más que decir, diré yo la última, salvo alguien que quiera decir algo. Y esto va muy en serio y tiene relación con una noticia que hemos comentado hoy. Me parece muy grave que una vulnerabilidad en el kernel como la Dirty Cow estuviera 11 años a sabiendas sin parchear. Eso no me gusta, me parece una pésima señal y espero que no vuelva a suceder. Y hasta aquí pues el nuevo capítulo de Bizas y Bits, turno de despedidas y lo que queráis decir. Bueno, que ha sido como siempre un placer y os esperamos, o os espero yo al menos, o todos, en el próximo episodio. Que tengáis una buena quincena y hasta la próxima. Pues un placer haber estado con vosotros y bueno, con otra gente que participó en el debate. Y nada, hasta la próxima. Bueno, pues ya está hecho. Ya hemos terminado el podcast. Pues. Ha costado, pero ya lo tenemos. Ya es una verdad que Zagur le meta mano, lo edite y le quite todos los juicios. Venga, todos a todos. Igualmente, un placer haber hecho otra vez este programa. Hasta dentro de 15 días. Estaremos atentos a las respuestas que nos hagáis por redes sociales. Hasta otra. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons Atribución, no comercial, no derivativa.